Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Estamos en días de competencia deportiva, pero también de competencia salarial, de oportunidades. Es bien sabido que a las mujeres no nos pagan el mismo sueldo que a los pares masculinos, y en el deporte no es la excepción. A pesar de que en estas Olimpiadas celebradas hoy en Brasil cuentan con 4.700 mujeres, el 45% de todas las y los atletas que representarán a sus países en 305 eventos deportivos, aún hay mucho terreno por recorrer para llegar a la igualdad, indicó ONU Mujeres en un comunicado emitido esta semana. Qué importante saber que las triunfadoras lo son a pesar de las limitaciones que enfrentan. Por eso hoy hablaremos sobre mujeres deportistas enfrentan desigualdad y brecha salarial. Uno de los problemas que se debaten en cada encuentro mundial deportivo es la trata de personas, la prostitución. Existen campañas para evitarlo, como la campaña Di No al Turismo Sexual en Brasil 2016. Porque en este negocio se vulneran muchos derechos de las mujeres. Sin demanda, no hay trata. Y si no hay trata, muchas mujeres y niñas tendrían mejores oportunidades de vida para el avance de nuestra sociedad. Hablaremos sobre trabajo sexual contra trata y explotación. Y otro tema fundamental en la agenda son las brechas económicas. Uno de los muchos obstáculos que conlleva la igualdad de género es la posibilidad de una autonomía económica, en gran medida limitada por la capacidad de las mujeres de generar ingresos propios. En general, la brecha de ingresos propios en América Latina es de 31.1 versus 11.4, con efectos importantes en las demás brechas de género. No se puede hablar de igualdad o equidad si la balanza no cae de solo un lado, porque se obstaculiza el desarrollo sustentable. Hoy hablaremos sobre la justa demanda de igualdad de género, las brechas económicas. Y parte importante de nuestra lucha es el respeto de los espacios, por lo que debemos entender que si una ley no nos permite la igualdad, no cumple con la equidad, ni así con la justicia. Pasa lo mismo con la religión. Si una religión nos trata de manera diferente, con violencia, no debe ser entendida como buena. ¿Y cuántas religiones conocemos en donde el machismo parece el mayor protagonista? Por eso hoy tocamos el tema de sobre machismo y religión. Y espero que nos alcance el tiempo para esto de quien no se mueve no siente las cadenas. Y por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Estas frases de Rosa Luxemburgo, que conoceremos mejor como una mujer revolucionaria de ideas humanistas, que gracias a radialistas tenemos en una radionovela. Misma que iremos conociendo cada sábado en este programa. Todo esto en nuestro resumen semanal de noticias con la agencia hermana Radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero, sobre todo, les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados por archivo, día, hora y programa, sábado 20 horas, Tiempo de Mujeres, Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. ante la reciente aprobación de la reforma al artículo 4 de la Constitución Política de Veracruz para proteger la vida desde la concepción, organizaciones civiles se movilizarán para pedir a las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos y al consejero jurídico del gobierno de la entidad presentar una acción de inconstitucionalidad. En entrevista telefónica, la coordinadora de Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, Araceli González Saavedra, informó que el colectivo que preside trabajará para actualizar la propuesta de solicitud por agravio comparado para activar la alerta de violencia de género en la entidad. Los y las trabajadoras de los laboratorios del IMSS salieron a marchar el pasado lunes desde la plaza El Jaguar del Centro Médico Siglo XXI hasta Paseo de la Reforma, en donde están las oficinas administrativas centrales, para manifestarse en contra de la licitación LA-019-GIR-988-T3-2015, con la que se permite el pago a laboratorios privados para procesar 240 muestras. Las trabajadoras manifestantes provenían de Puebla, Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México. Activistas integrantes de la Red de Veracruzanas por el Derecho a Decidir y organizaciones solicitantes de la alerta de género por agravio comparado manifestaron que les preocupa la laicidad del Estado de Veracruz por la presión de obispos a los gobiernos municipales para la aprobación de la reforma del artículo 4 de la Constitución Política de Veracruz. La integrante de la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir, Montserrat Díaz, dijo que también les preocupa la debida aplicación de la norma 046. Con el desafío de construir una comunicación igualitaria y no sexista en un contexto adverso, periodistas de Argentina, Colombia, Brasil, Paraguay, Chile, Perú, Uruguay, Bolivia, México, Canadá y Estados Unidos crearon la Red de Periodistas con Visión de Género de las Américas. La alianza de periodistas que se unen para erradicar el machismo de los medios de comunicación y contribuir a lograr la igualdad de género se dio durante un encuentro que se realizó el pasado 29 y 30 de julio en la sede de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual en Buenos Aires, Argentina. La Red de Veracruzanas por el Derecho a Decidir reportó agresiones como acoso en redes sociales y amenazas en contra de las defensoras de los derechos humanos de las mujeres al manifestarse en contra de la reforma al artículo 4 de la Constitución de Veracruz, y esperan que el grupo de trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres actualice el informe y tome en cuenta el agravio comparado para la declaración de la alerta de género en esa entidad. En conferencia de prensa expresaron que esta reforma afectará aún más la situación que viven las víctimas de violencia sexual. Les preocupa que el personal de salud se confunda y no aplique la norma 046. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. No voy a pedir permiso para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo. Ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo. Impulsa ONU Mujeres, programa piloto deportivo en Río de Janeiro. Mujeres deportistas enfrentan desigualdad y brecha salarial. Cristina Cuña Roeder, CIMAC Noticias. El Comité Olímpico Internacional, COI y ONU Mujeres, impulsarán un programa para niñas y mujeres jóvenes de las zonas marginadas de Río de Janeiro con el objetivo de mejorar sus oportunidades en y a través del deporte. Pese a que las Olimpiadas de Brasil 2016 inician este 5 de agosto, contarán con 4.700 mujeres, 45% de todas las y los atletas que representarán a sus países en 305 eventos deportivos. Aún hay mucho terreno por recorrer para llegar a la igualdad, indicó ONU Mujeres en un comunicado emitido esta semana. Las niñas y mujeres de todo el mundo reciben menos oportunidades, menos inversión, formación y seguridad cuando juegan deporte. Cuando lo hacen, como atletas profesionales, se encuentran con el techo de cristal y una brecha salarial sustancial, abundó. Por medio de un programa piloto llamado Una Victoria Lleva a la Otra, One Win Leads to Another, la organización desea ayudar a niñas, adolescentes y mujeres atletas para alcanzar sus metas y poner en uso todo su potencial, primero en Brasil, luego en otras partes del mundo. El programa se basa en la capacidad de liderazgo de las adolescentes, gracias a la formación deportiva de calidad, crea espacios seguros para las niñas y les da herramientas y conocimientos para romper las barreras sociales y en el acceso a servicios en caso de violencia. También las capacita en temas económicos básicos, comunicó la organización. Al entrar en la adolescencia, las niñas se enfrentan a nuevos retos, tales como menos incentivos para desarrollar habilidades deportivas, menos autonomía sobre sus cuerpos y la responsabilidad casi exclusiva para evitar el embarazo temprano, mientras que sus pares masculinos gozan de privilegios reservados a los hombres, entre ellos la autonomía, movilidad y poder, señala One Win Leads to Another en un comunicado. El programa tiene como meta reducir los estereotipos de género dañinos y las acciones asociadas con estos, mejorar la autoestima de las participantes, así como su educación, salud, su cuerpo, su economía, su capacidad para liderazgo y su conocimiento sobre la prevención de violencia. De los resultados obtenidos en este programa piloto de Río de Janeiro, depende que se amplíe a otros estados y ciudades de Brasil. Adicionalmente, 10% de las beneficiarias serán elegidas campeonas y durante su segundo año en el programa podrán ayudar a los facilitadores como voluntarios en talleres para finalmente convertirse en facilitadoras de los programas, así como ejemplos de conducta para las más jóvenes. One Win Leads to Another está basado en una iniciativa similar de la ONU llamada Programa Goal, el cual ayuda a 217.000 mujeres, jóvenes y niños en 25 países. Dicho programa reveló que gracias al deporte y al apoyo que las jóvenes recibieron, 89% de las participantes se reconocieron como líderes después del programa, dato relevante si se considera por el inicio de este, únicamente 46% se consideraba así. Otros datos interesantes es que el 93% de niñas aprendió a identificar y reportar la violencia en su contra, 79% aprendió cómo prevenir el embarazo y 99% de ellas se sintió segura para conseguir trabajo. Para continuar con el programa en Río después de las Olimpiadas y poder extenderlo a otros estados y ciudades brasileñas, se necesitan donaciones. Cualquier persona y dispuesta a hacerlo puede donar desde 7 a 500 dólares en la página Donate a Woman or Girls Win. Es tiempo de mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Trabajo sexual contra trata y explotación. Teresa Ulloa Ciaurriz, CIMAC Noticias. El robo y el asesinato son males que siempre han existido, pero a ninguna sociedad se le ha ocurrido decir, puesto que no podemos acabar ni con el robo ni con el asesinato, vamos a inventar una forma de vivir con ellos sometiéndoles a una regla, a una cierta vigilancia que se base, por ejemplo, sobre tres pilares: en qué lugares, a qué horas y en qué condiciones estará permitido robar y matar. J. Butler, 1875. En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, nos parece pertinente visibilizar el creciente número de voces que se pronuncia por el trabajo sexual seguro, en el que no se corran riesgos para quienes aparentemente ejercen esta actividad de manera voluntaria. Ciertamente no podemos negar que las mujeres en situación de prostitución han cargado desde siempre con el estigma, la persecución y la violencia. No obstante, el hecho de hablar de trabajo sexual es enmascarar la trata de mujeres y niñas, así como otras formas de explotación sexual. Para quien no quiera verlo, estamos hablando de un negocio ilícito de magnitud nacional e internacional que se ha repetido incontables veces, reporta el segundo lugar del mundo en ganancias después del tráfico de drogas y antes del tráfico de armas. Existe un sector de personas relacionadas con la academia que en diversas ocasiones nos han señalado como aliadas de la extrema derecha en Estados Unidos, George Bush por trabajar a favor de la abolición de la explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación. Quienes se pronuncian así demuestran absoluta ignorancia acerca de lo que es el abolicionismo, que, por supuesto, no tiene nada que ver con la derecha, sino todo lo contrario. La lucha abolicionista nace en 1886, en Inglaterra, con el trabajo de la feminista Josephine Butler, justo después de que se logró abolir la esclavitud. Entre muchas otras cosas, ella planteó que el sistema de prostitución es una forma contemporánea de esclavitud hacia las mujeres. Gracias a la gran cruzada que inició Butler, más de 1,000 personalidades de aquella época suscribieron un manifiesto contra la reglamentación de la prostitución. Este movimiento trascendió fronteras hacia Estados Unidos y el resto de Europa, contando con el apoyo de numerosos grupos laicos y religiosos de la corriente humanista. El postulado de Josephine Butler hizo énfasis en la responsabilidad de los varones como proveedores y compradores de la prostitución y señaló duramente las diferencias en la impartición de justicia para hombres y mujeres, pero además sostuvo que no se debe castigar a las mujeres en situación de prostitución ni sacarlas por la fuerza de esa situación, sino crear opciones dignas de salida, educación, empleo, salud, vivienda para ellas y sus hijas e hijos, y trabajar en la prevención, ya que la inmensa mayoría de las que optan por esta vía lo hacen por sus condiciones de vulnerabilidad, pobreza, marginación, desigualdad y falta de oportunidades. Es decir, porque en realidad no existen opciones. Como todos sabemos, México se encuentra cada vez mejor posicionado como lugar de origen, tránsito y destino de víctimas de trata y explotación sexual. Por esta razón y por el alarmante incremento de mujeres y niñas desaparecidas, no es posible decir que ayudamos a las mujeres en situación de prostitución cuando estamos a favor de reglamentar el trabajo sexual. Ninguna convención internacional reconoce la explotación de la prostitución como un empleo, simplemente porque atenta contra los más elementales derechos humanos de las mujeres y las niñas. Brasil está a punto de iniciar los 31 Juegos Olímpicos. Si bien reconocemos que el gobierno brasileño ha emprendido una serie de acciones para prevenir la trata y la explotación sexual, la legislación brasileña continúa definiendo la trata de personas como un delito de movimiento, contrario a los principios establecidos por el Protocolo de Palermo de la ONU, ratificado por Brasil, ni tiene tipificadas las formas de explotación, como por ejemplo el turismo sexual. En este punto es pertinente informar a quienes siguen esta columna que el próximo viernes estaremos en la campaña de firmas que se adhirieron a la campaña Di No al Turismo Sexual. Ojalá que tanto México como Brasil sigan el ejemplo de Tailandia, un país legendariamente relacionado con la prostitución y el turismo sexual, que hoy está determinado a erradicarlos. En algunos últimos días se han cerrado decenas de negocios relacionados con la prostitución y se ha detenido a cientos de personas. La primera ministra de Turismo dijo que, de manera tajante, su gobierno quiere fuera a la industria del sexo, pero ya desde 1960, con la ayuda de la ONU, la prostitución está prohibida en aquel país. ¿No es eso lo que queremos ver de nuestros gobiernos? Cuando existe voluntad y se trabaja a favor de las víctimas, no importa desmantelar las redes criminales ni visibilizar la responsabilidad de los consumidores, porque la prostitución no es otra cosa que el punto en el que convergen la explotación económica y la explotación sexual. Por eso, cuando hablan de reglamentar la prostitución, cuando dicen trabajo sexual y no trata de personas o explotación sexual, se convierten en parte del problema, en cómplices del proxeneta que engaña al delincuente que recluta, del político que engancha, del hombre común que viola a cambio de dinero, de la sociedad permisiva que prefiere entenderlo como la profesión más antigua del mundo, y sobre todo de los gobiernos que evaden la responsabilidad ineludible de brindar igualdad de oportunidades para todas las mujeres y niñas, sin excepción. La vida te lleva por caminos que ni te imaginas. Me sorprendo triste, ¿y qué haré yo con mi vida? Lo que debo hacer con lo que quiero tener con lo que tengo. Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar. Vete tristeza, tú no me interesas, está sonando la rumba y a bailar. La vida te va, presión, y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te va, preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te va, presión, y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te va, preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? Creo que no pasa nada y algo afecta mi alma. Me siento mal conmigo misma. Me siento mal, no encuentro salida. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. la justa demanda de igualdad de género, las brechas económicas. Carmen R. Ponce Meléndez, CIMAC Noticias. Para la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, CEPAL, la igualdad es un imperativo que posibilita el desarrollo integral de la sociedad y la pone en el centro del debate. Concibe la igualdad en varias dimensiones: la igualdad de derechos y la igualdad de medios, la de capacidades, el reconocimiento recíproco y la igualdad de género, como un punto esencial en el imperativo de la igualdad. Uno de los muchos obstáculos que conlleva la igualdad de género es la posibilidad de una autonomía económica, en gran medida limitada por la capacidad de las mujeres de generar ingresos propios. En México, por ejemplo, el porcentaje de mujeres sin ingresos propios alcanza el 30.1 puntos porcentuales, en sus pares varones apenas es el 7.5, sin duda un factor de desigualdad. Pero México no es la excepción. Esta situación se repite, con sus variantes, en los demás países latinoamericanos y del Caribe. En general, la brecha de ingresos propios en América Latina es de 31.1 versus 11.4, con efectos importantes en las demás brechas de género. De acuerdo al documento, el imperativo de la igualdad por un desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, de Alicia Bárcena y Antonio Prado. Tanto el enfoque de género como en particular el feminismo contribuyeron al impulso de la autonomía con reconocimiento recíproco y enfatizaron no solo los procesos de adquisición y desarrollo de aquella, sino también las circunstancias de opresión y dominación manifiestas en las relaciones sociales, encarnadas en las instituciones y en los vínculos intrafamiliares. El pensamiento feminista articuló indisolublemente las nociones de igualdad y libertad, de distribución y reconocimiento, como principios y objetos del desarrollo. De esta manera, mostró que la igualdad solo puede ser ejercida con autonomía, es decir, si las decisiones, las capacidades y el desarrollo personal no dependen de otros. Además, el feminismo aporta una visión crítica a la noción individualista de autonomía y concibe dicha autonomía en su carácter relacional. En primer lugar, la igualdad de medios y la igualdad de oportunidades resultan insuficientes desde una perspectiva de género. Una política de igualdad de oportunidades no puede omitir las diferentes condiciones iniciales entre mujeres y hombres en cuanto a socialización. La historia de acumulación masculina del poder, el mantenimiento de la división sexual de trabajo, ni los patrones socioculturales discriminatorios. No es, pues, solo cuestión de garantizar la igualdad en accesos básicos, por ejemplo, la educación, pues las desigualdades de género están enquistadas en relaciones de poder desde el ámbito de la política hasta el doméstico. Además, las relaciones de género conspiran contra la igualdad a lo largo de todo el ciclo vital y las disparidades por motivo de género están internalizadas en múltiples mecanismos de reproducción cultural. De ahí la importancia de plantearse la autonomía con reconocimiento y la igualdad de derechos. En segundo lugar, las demandas de género plantean la necesidad de revertir desigualdades seculares mediante tratos diferenciales de acción positiva. Paradójicamente, la igualdad requiere fórmulas de desigualdad normativa a fin de eliminar las consecuencias desfavorables que derivan de las diferencias de hecho. En tercer lugar, la perspectiva de género obliga a reformular el alcance de la ciudadanía en la relación entre lo público y lo privado. La igualdad de derechos no solo atañe a la esfera pública o de la sociabilidad extendida, como reza la concepción predominante, pues en el ámbito privado y sobre todo en el doméstico se dan relaciones entre actores cuyo poder es a las claras asimétrico en desmedro de las mujeres. Un aspecto en el que la desigual relación de poder entre hombres y mujeres pone en tensión esta dicotomía entre lo público y lo privado es el de la violencia contra las mujeres. Esta constituye la expresión extrema de la discriminación contra ellas y de su falta de autonomía, no solo de autonomía física, sino también de la económica y en la toma de decisiones. Social y cultural, que operan en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, los que tienen su correlato en la desigualdad de recursos en el ámbito privado y en la esfera pública, y están en directa relación con la desigual distribución del trabajo, en especial el trabajo doméstico no remunerado. En las demandas de género se puso de relieve otra dimensión de la desigualdad en la disponibilidad de tiempo entre hombres y mujeres, lo que sin duda redunda en desigualdad para un adecuado desarrollo de medios y capacidades. En síntesis, en México existe una enorme brecha económica que representa una fuerte carga para las mujeres, pero también para toda la ciudad en su conjunto y que obstaculiza el desarrollo sustentable. Por eso, el imperativo de la igualdad. Ajá. Sobre machismo y religión, Rafael Silva, Rebelión. Cuando perdemos la base moral, dejamos de ser religiosos. La religión no puede cambiar ni suplantar a la moral. Por ejemplo, un hombre no puede vivir en la mentira, la crueldad y la lujuria y pretender al mismo tiempo tener a Dios consigo. Mahatma Gandhi. La religión, todas las religiones en sentido general, como uno de los mejores opios del pueblo, parafraseando a Marx, y expresión típica y tópica del pensamiento dominante de la mayoría de los pueblos del mundo, ha sido vehículo de propagación de todos los más perversos idearios y prácticas que han caracterizado las acciones y pensamientos más perversos de la humanidad. Pero en el presente artículo nos detendremos sobre todo en su relación con la extensión del machismo, que es la expresión popular de la cultura del heteropatriarcado. Marcelo Colucci hace un estupendo repaso a todas las aberraciones sufridas por las mujeres en este artículo, cuya lectura recomendamos, y en el que nos vamos a basar para la extracción de gran parte de datos e informaciones que se recogen. Colucci hace un recorrido histórico sobre las manifestaciones que han venido la vertiente religiosa con la vertiente de condena hacia las mujeres, en cualquier sentido, pero hemos de destacar que estas prácticas, este imaginario colectivo y esta cultura pervive en nuestros días, y que la Iglesia Católica en nuestro caso, continúa presente y difundiendo los valores del patriarcado y de la sumisión y explotación de las mujeres. Por todos es sabido que las diversas religiones nunca han desarrollado un papel progresista, ni en este ni en ningún otro asunto, ya que por propia esencia, la cultura religiosa es conservadora, tanto en sus dogmas, sus tesis y sus prácticas, al partir de una visión del mundo estática recogida en diversos tratados, supuestamente escritos por apóstoles o por líderes espirituales de las mismas, que parten de unas ideas preconcebidas, cerradas y momificadas, no están sujetas a la evolución propia del pensamiento humano, a la actualización de la moral pública y privada, y sobre todo, al continuo avance de los modelos de relaciones sociales. Y aquí es donde entra de lleno el papel de mujeres y hombres que desempeñan en la sociedad y las visiones anicolizadas con el pensamiento religioso siempre ha consagrado. En ese sentido, está claro que más que ayudar a la propagación de un pensamiento igualitario, las religiones han sido y son adalides de las más aberrantes desigualdades. En el sagrado nombre de las religiones, se sigue defendiendo la discriminación de la mujer, su recorte de derechos, su dependencia en todos los sentidos del hombre y la perseverancia de una serie de prácticas ancestrales, tales como los arreglos matrimoniales llevados a cabo en el seno de las familias, la ablación del clítoris o el castigo por lapidación para las mujeres adúlteras, entre otras muchas. Machismo ancestral y religión van unidos, juntos hasta morir, son absolutamente inseparables, forman las dos caras de una misma moneda, y la inmensa mayoría de prácticas y fenómenos aberrantes que sufren las mujeres en el mundo no podrían explicarse sin un trasfondo religioso, y es que la cosmovisión religiosa que lo inunda todo, sobre todo en algunas culturas orientales, es la causa que justifica social y políticamente las diferencias de género, la presencia de poderes masculinos, la ausencia de lideresas religiosas, mujeres, etc. Las religiones siempre han sido y continúan siendo el último faro que justifica todo este conjunto de diferencias ético-jurídico-culturales que proporcionan todo el marco ideológico donde se bendicen estas prácticas y se socializan todas las diferencias. El vulgo asume sin más que si lo dice la religión, que si lo proclaman los supremos líderes religiosos, ha de ser así. Y la Iglesia siempre ha sido consciente del inmenso poder de control mental que proyecta sobre sus feligreses. Podríamos establecer el siguiente parangón. Si sustituyéramos todas las asistencias a misa domingueras de la minoría social que hoy día lo hace y pusiéramos en su lugar la asistencia a charlas sobre educación sexual, orientación política o participación democrática, hoy día tendríamos un panorama muy distinto al que desgraciadamente poseemos. Las religiones, como tremendas aliadas del pensamiento dominante, tenga este el disfraz o aspecto que tenga, siempre han sido cómplices de todas las perversas prácticas que éste ha desplegado, y a su vez, el pensamiento dominante siempre ha disfrutado de las diferentes iglesias como fieles aliadas en la difusión de dicho pensamiento. Y de esta forma, y para el caso que nos ocupa, desde la antigua religiosa, el papel de las mujeres ha sido defenestrado, infravalorado e insultado. Confucio, al gran pensador chino que estableció gran parte de los moldes de las sociedades de su época, dejó dicho que la mujer es lo más corrupto y lo más corruptible que hay en el mundo. Y el fundador del budismo, Siddhartha Gautama, aproximadamente en la misma época, expresó que la mujer es mala. Cada vez se le ve presente la ocasión, toda mujer pecará. Por su parte, nuestras sagradas escrituras, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, también atacan directamente el papel de las mujeres. Fue Eva, la primera mujer de la creación, la responsable de instigar a Adán para que cometiera el pecado original. A través de la figura de una serpiente femenina, en los textos sagrados se encuentran frases como que el nacimiento de una hija es una pérdida, o el hombre que agrada a Dios debe escapar de la mujer, pero el pecador en ella habrá de enredarse. Mientras yo, tranquilo, buscaba sin encontrar, encontré un hombre justo entre mil, mas no encontré a una sola mujer justa entre todas. Ya en el Génesis sentencia a las mujeres en los siguientes términos: parirás a tus hijos con dolor. Tu deseo será el de tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. O en un versículo de Timoteo se refleja que la mujer debe aprender a estar en calma y en plena sumisión. Yo no permito a una mujer enseñar o tener autoridad sobre un hombre. Debe estar en silencio. Y obsérvese cómo después de 2000 años, en pleno siglo XX, las sociedades, aún con sus evoluciones culturales, políticas y económicas, se nos aparecen esculpidas con estos mimbres. A principio de dicho siglo, las mujeres no tenían para formalizar cualquier transacción comercial, vender tierras, solicitar préstamos. Son únicamente una parte ínfima de los mil y un flecos del machismo que llegan hasta nuestros días, auspiciados por la mentalidad religiosa. Durante la dictadura franquista, apoyada por la Iglesia Católica en todas sus facetas y prácticas, la marginación y discriminación de la mujer fue total y absoluta en todos los aspectos. Se elaboraban incluso vomitivos y escrupulosos panfletos sobre el comportamiento que las mujeres debían tener en casa, con sus maridos y sus hijos. Se hacía apología de la actitud sumisa y complaciente de las mujeres, a las que se relegaba a un papel de esposas y amas de casa, respetuosas y obedientes a sus esposos, fieles guardianas de la paz del hogar conyugal y, por supuesto, de la Iglesia, que estaba detrás de la propagación de todo este retrógrado pensamiento. Aún hoy en día, entre la población africana es común que, en nombre de absurdos preceptos religiosos, más de 100 millones de mujeres y niñas son actualmente víctimas de mutilación genital femenina, practicada como una tradición por parteras o ancianas experimentadas, al compás de oraciones y cánticos, a partir del concepto tradicionalmente machista de que la mujer no debe gozar sexualmente, privilegio que solo le está consagrado al hombre en sus culturas. Pero si algún lector o lectora piensa que estamos exagerando y que estas prácticas están muy alejadas de nuestra mentalidad occidental, bien es cierto que aquí no mutilamos a las niñas, les recomiendo volver a visualizar los reportajes del primer programa monográfico dedicado al sexo que se emitió en TV Española, allá por los años 80, dirigido por la doctora Elena Ochoa, donde muchas mujeres preguntadas en la calle aseguraban que ellas nunca habían gozado sexualmente en su matrimonio, a pesar de ser madres de varias criaturas, por considerarlo una vergüenza o un pecado. Y por su parte, los musulmanes, en su libro sagrado del Corán, tienen establecido de serie el patriarcado, expresado, por ejemplo, en el verso 38 del capítulo Las Mujeres, que textualmente dice: los hombres son superiores a las mujeres, a causa de las cualidades por medio de las cuales Alá ha elevado a estos por encima de aquellas, y porque los hombres emplean sus bienes en dotar a las mujeres. Las mujeres virtuosas son obedientes, sumisas, conservan cuidadosamente, durante la ausencia de sus maridos, lo que Alá ha ordenado que se conserve intacto. Rependeréis a aquellas cuya desobediencia temáis, las relegaréis en lechos aparte, las azotaréis, pero tan pronto como ellas obedezcan, no les busques camorra. Párrafo harto ilustrativo. Uno de los eminentes filósofos de la teología cristiana, como San Agustín, dejó dicho hace más de 1500 años: vosotras las mujeres sois la puerta del diablo, sois las transgresoras del árbol prohibido, sois las primeras transgresoras de la ley divina, vosotras sois las que persuadisteis al hombre de que el diablo no era lo bastante valiente para atacarle, vosotras destruiste fácilmente la imagen que Dios tenía del hombre, incluso por causa de vuestra deserción habría de morir el Hijo de Dios. Una ideología, como vemos, que presenta a la mujer como un peligroso objeto para el hombre y una causa para su perversión. Insta al hombre a cuidarse de los prejuicios de la mujer que le pueda traer y a relegar para ella un papel secundario. La mujer es concebida como incitación al pecado, a la decadencia. Su sola presencia ya es sinónimo de malignidad. Su sexualidad es una invitación a la perdición y a la locura del hombre. La figura de Santa Inquisición durante toda la Edad Media condenó a las brujas, en femenino, por todas las supuestas aberraciones que practicaban, y gracias a todo este pensamiento, fueron quemadas en hogueras miles de mujeres por su supuesta brujería. La idea religiosa seguía siendo la base moral para estas prácticas, instauradas por la reina católica, aquella que se propuso que en todos sus reinos se impusiera la fe verdadera, y así la idea del pecado decadente ligado a las mujeres, no solo en el catolicismo. Sigue estando presente en diversas cosmovisiones religiosas, todas de carácter heteropatriarcal. Con todos estos antecedentes, no es de extrañar que el fenómeno machista de hondas raíces de toda índole continúe presente en nuestras sociedades, tantos siglos de influencia de un pensamiento abyecto hacia la mujer. No pueden ser borrados con una ley, ni con mil leyes. Necesitaremos grandes dosis de educación, desde la base y de erradicación del pensamiento dominante, sobre todo de carácter religioso, para poder eliminar esta lacra. hoy en día, en pleno siglo XXI, la Iglesia continúa detrás de toda la doctrina social machista, de todas las agresiones hacia el avance en el papel de las mujeres y de todos los retrocesos en la consecución de una igualdad real entre mujeres y hombres. Mediante sus llamamientos a la defensa de la familia como institución, sostén de los vínculos sociales, la Iglesia continúa defendiendo y propagando el papel sumiso de las mujeres y criticando cualquier avance político y social que vaya a favor de la liberación de la mujer y en el avance de su igualdad con el hombre. Y bajo su visión sagrada de la vida humana, critican el aborto y el derecho a una muerte digna, pero, en cambio, guardan un sepulcral cómplice silencio sobre las prácticas aberrantes de este capitalismo neoliberal que secuestra nuestras vidas y que es el último responsable de la precarización y sufrimiento de millones de vidas de mujeres y de hombres. Ahí se destila su más evidente hipocresía y se ponen en evidencia sus perversos principios. Hemos de desembarazarnos de la losa de las religiones, del peso que proyectan sobre nuestras conciencias. Hemos de tirar el vaso que llene nuestras mentes, el vaso precedente de su doctrina, para liberar nuestra mente y que pueda entrar el nuevo líquido, el otro vaso, el vaso que contiene la liberación del pensamiento alternativo, la igualdad, el progreso y la justicia. Las religiones siempre han ido en el camino contrario a estos valores. Ya es hora de rebelarse contra la condena de las religiones. Resulta de todo punto un imperativo ético de nuestras sociedades plantear la ruptura de todos estos valores patriarcales y misóginos que la religión ampara. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabaja va enlazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que aman abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. La democracia tiene sus límites, sus inconvenientes, sí. Pero el remedio que encontró usted, la eliminación de la democracia, es peor que la enfermedad que busca curar. Lenin la miró a los ojos, incrédulo. Aquella joven polaca cuestionaba al gran líder de la Revolución Rusa. Sin elecciones generales, sin una irrestricta libertad de prensa y de reunión, sin un debate libre de opiniones, la vida política muere y solo queda la burocracia. ¿Eso es el socialismo, Vladimir Ilich Lenin? Rosa Luxemburgo. Capítulo 1. Nació el 5 de marzo de 1871, o fue un poco antes, o un poco después, porque como ella decía... Mi cumpleaños real es otro. Como persona decente que soy, no tengo una partida de nacimiento auténtica. Viajo con documentación falsa. Nació en Zamość, una pequeña población en el este de Polonia. Mira. Mejor que sea niña y no varón. ¿Cómo? Los varones se meten en líos. No. El hijo de la vecina ya está preso. ¿Y por qué está preso? pertenece a ese grupo proletariad. Esos que andan predicando la independencia de Polonia. Por entonces, el territorio de Polonia estaba repartido entre Rusia, Alemania y Austria. Las provincias orientales, incluyendo Varsovia, se sometían al Imperio ruso. ¡Es linda! ¿Sí te parece a ti? Mira, tan narizona como tú. Una niña es una bendición para la casa. ¿Estás segura? Claro. Recuerda lo que dice el Libro Santo. ¿Qué dice? Una hija es para su padre causa secreta de insomnio. Cuando es joven, se le puede pasar la edad. Y si está casada, puede ser aborrecida. ¡Ay! Nunca estás conforme, Elías. Pero es que... Vete, vete, que le voy a dar la teta. El padre, Elías Luxemburg, era un comerciante de maderas. Su madre, Lina Lundstein, pasaba el día entre cacharros y libros. Era una lectora incansable. Elías y Lina eran de origen judío y habían tenido 5 hijos. A ver, mujer... ¿Cómo la llamaremos? No sé. ¿Judith? ¿Esther? No, ni se te ocurra. Ay, ¿por qué? Son nombres judíos. No conviene. Ah, entonces, que sea un nombre dulce. Sí. Porque esta niña será dulce. Rosa. Pongámosle Rosa, ¿qué te parece? Sí, pero las rosas también tienen espinas, ¿eh? A los 5 años, la niña Rosa contrajo una extraña enfermedad en la cadera y tuvo que pasarse un año en cama, sin poder salir de su habitación. Al mal tiempo, buena cara, hija. Hay que aprovechar estos meses de reposo. Mamá, ya los aproveché. Ya sé leer, mira. ¿Aprendiste a leer? Mi hermanita me enseñó. Déjame ver. ¿Qué dice ahí? Ahí, ¿qué dice Rosita? La lombriz vive feliz. Lombriz. ¡Qué bien, hijita! ¿Y qué letra es esta? Esta es la P. Está dobladita como mi pierna. Mi amor. Por un error de diagnóstico, la enfermedad de Rosa fue mal curada y ella jamás se recuperó totalmente. Una leve cojera le acompañó durante su vida. Poco después, la familia Luxemburg se mudó a Varsovia, la capital. Alquilaron una vivienda en un barrio acomodado en la calle Zlota. ¡Al fin! Aquí nadie sabrá de nosotros. Sí. Hay familias judías, pero... pero podemos disimularnos en esta gran ciudad. Tienes razón. Años más tarde, escribiendo una carta desde la cárcel a su amiga Luisa Kautsky, Rosa recordaría su niñez. En aquel tiempo, estaba convencida de que la vida, la verdadera vida, estaba en algún lugar, mucho más allá de los tejados. Cuando Rosa cumplió 9 años, sus padres se atrevieron a matricularla en el Instituto Femenino de Varsovia. Como usted sabe, ¿sí? Nuestras alumnas son niñas rusas, hijas de la nobleza, hijas del ejército zarista. Sí, pero maestra... Pero viendo el excelente rendimiento de su hija en el examen de admisión, haremos una excepción. Ay, mi hija Rosa es muy buena estudiante y muy tranquila también. Ella no les dará ningún problema. Espero que así sea, señora. Claro, sí. Sí. Pero el zar Alejandro II había sido asesinado. Y esto provocó una ola de violencia en ese mismo año, en 1881. Rosa fue testiga de una brutal represión en los barrios de Varsovia. El ejército ruso saqueó las casas, apresó a los revolucionarios que conspiraban por la independencia de Polonia, deportó a unos, ahorcó a cientos de jóvenes. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué los matan? Por ser polacos y por ser judíos. Así que tú, cuídate, se te nota. El partido izquierdista Proletariat movilizaba a miles de trabajadores en huelga. pero había sido duramente reprimido y sus líderes condenados a muerte. Algunos de sus miembros consiguieron reagruparse en secreto. Rosa se unió a ellos. Tenía apenas 16 años. ¿Estás loca, Rosa? Pero, papá... ¿Cómo te vas a meter con esos revoltosos? Papá, hay que cambiar el mundo. Me basta con que el mundo no me cambie a mí. ¿Pero qué te pasa, hija? Mamá. Te hemos pagado los estudios. Ahora tu deber es buscar un buen marido y seguir tu vida. Hay que cambiar el mundo, mamá. Ay, hija, eso no se puede, Rosa. ¿Por qué? Quítate esas tonterías de la cabeza. Eso no se puede. Ay. No, Rosa. Rosa Luxemburgo se graduó con las mejores calificaciones. Pero... no nos es posible darte la medalla de oro que mereces. ¿Y por qué no, profesora? Si puede saberse. Porque... porque eres muy rebelde. Y porque... porque soy judía. Y porque soy polaca. En Varsovia, las escuelas tenían una reglamentación antijudía. La lengua de las escuelas era el ruso. Las alumnas tampoco podían hablar polaco entre sí. Y sobre todo, porque soy socialista. Rosa había terminado la secundaria, pero seguía reuniéndose con los estudiantes de Varsovia. Hablaba de política, hablaba de revoluciones. Su actuación llegó a oídos de la policía y... Rosa, ¿qué? Tienes que irte de aquí. ¿Pero por qué? Te andan siguiendo los pasos. A Rosa se le ocurrió ir donde un sacerdote católico. Señor cura. Dime, hija. Es que yo quiero bautizarme. Me parece muy bien, hija. Sí, pero mis padres no me dejan porque ellos... ¿Pero por qué? Ellos son judíos. Entiendo. Sí. Entiendo. ¿Y qué puedo hacer por ti, hija mía? Ay, ayúdeme a escapar de Polonia. Rosa atravesó la frontera hacia Suiza, escondida en una carreta de bueyes, bajo un montón de heno. Hay que cambiar el mundo, y se puede. Una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph, en Ontario, Canadá, y por Internet para el mundo en www.cfru.ca, así como nuestros blogs Mujeres por la Democracia, blogspot.com, y Alternativa Latinoamericana, blogspot.com. Se despiden de ustedes desde Colombia, nuestro compañero y amigo periodista y activista Luis Alberto Castaño, con su equipo de colaboradores periodistas del colectivo de...